Un clásico que se renueva. 17 años consecutivos en el aire. 17 años de Zona Caliente. En el 2017, Zona Caliente presenta nueva escenografía, nuevos panelistas. Los que más saben de fútbol están en Zona Caliente. Conduce Fernando Blanco. No te pierdas la reapertura, lunes 19 de junio. Zona Caliente, mírala en HD.